500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Sean todos muy bienvenidos a este programa número 75 de Gamer con Juli. No, mentira, Gamer con Mate. El sí, programa solamente vamos a hablar de Jorelita. Diga. Bien, vamos a presentar a esta nave nodriza que nosotros comandamos, llamada Gamer con Mate. Y voy a empezar por la señorita del programa, la señorita... Square Enix. Julieta, Juliana, Juliana. Juliana Modelo. Villanueva. Muy buenas tardes, chicos. Me ha pasado mucho igual, viste que en el Facebook tengo Juli, entonces todo el mundo me tira cualquier nombre. Todos derivados. Claro, todos los derivados de Juli. Así que muy buenas tardes, chicos. Nada, acá contenta de estar en otro programa para debatir un poco algunos temas complejos. Del mundo de los videojuegos. Complejo para... Ahí está, bien. Sí, porque complejo, no. Complejo, no, si estoy complejo yo, no, mundo, no puede ser. No, pero... Ciencia cuántica, no, viste. Bueno, si empezamos con el lore de Metal Gear, puede ser bastante cuántico la cosa. Pero no es la idea. No, la temas idea, políticos idea, y sí. Bien, Julín, vamos a seguir presentando a la gente que está acá en esta nave nodriza. Vamos a presentar al que se agarra la cabeza, el que tiene jaqueca, el que no saluda cuando pasa por tu lado. Te presentamos a... I'm Luigi, number one. Le vamos a tener que cortar la cortina. Bonfus. Me tengo que poner esta guía para yo. Buenas tardes, noches. Este programa ya el segundo después del receso. ¿Qué se siente haber muerto en el castillo de Drácula? Me sacó la palabra de la boca. ¿Qué sentiste cuando en el video donde aparece algo de Castlevania, de Nintendo, también se muere Luigi? Sí, ya vamos a ver esa noticia porque justo... Nunca tiene a Luigi y Luigi tiene para la cagada, sí, nada más. Y para eso está acá en Gamer Combate. Tiene sentido. Bien, seguimos la ronda de presentación. El que está ahora compartiendo por las distintas redes sociales, si tienen algún grupo de interés que quieran compartir, compartan. El vivo, sí, los auriculares se usan así, chacho. Me gusta porque el chabón tiene, gracias a todos, muy bien la presentación, fue esa, listo, ya está. Él tiene una presentación doble y yo no tengo. Es muy buena. ¿No la hacen? ¿Por qué nunca? Ah, claro. No. Me tienes que mandar el coso y lo edito. No. ¿El coso? ¿Querés que te mande el coso? El coso, bueno. Te mando el coso. La idea general y lo hago. Me gusta mucho el día de la fecha. Tenemos mucho para hablar. Vamos a seguir con las presentaciones. Dale, boludo. Sí, dale, boludo. Mira. Vamos a seguir con las presentaciones. Acá nos están comandando en una situación dual. Tenemos un doble operador. Es como difícil tener dos capitanes en un barco. Tenemos por un lado a Deca y por el otro lado a Doris. No sé a quién le tengo que responder, a quién le tengo que hablar. Ah, le hablo a Doris, está bien. Doris es el capitán asignado y Deca está acá. Deca está de dos por tratando de serruchar el piso. Don Coris, ahí está. Bueno, sí. Si es la primera vez que nos contactan, nosotros no solo, en realidad no hablamos en radio, nosotros nos dedicamos a hacer mate y jugar a los videojuegos. Sí, obvio, tomar mate y mientras jugás videojuegos también. Y como acá en la radio dijeron, che, está buena su idea de tomar mate y jugar videojuegos, bueno, acá estamos. Gamer Combate, hablamos de tecnología, videojuegos. En el día de la fecha tenemos también, además sorteamos juegos para que la gente se gane. Generalmente... Me encanta, nunca me he presentado a mí, pero bueno. Chan, ¿quién es él? A veces me pregunto. Es verdad, encima es la cortina más divertida. Bueno, sí, tirame la cortina. Gustavo el Dandy Lemos. Esa. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como ya me presenté. Te doy el cedo la palabra a Chacho nuevamente, gracias. Bueno, como la persona que estaba hablando no hacía falta que hablara, en realidad no era necesario. Vamos a seguir hablando un poco de Gamer Combate. Antes, el pase a la gente de Causas Rebeldes, que Momia, que no. Muchas gracias, que hoy, justo estaba hablando por teléfono. Hoy todo el mundo está comprando una pizza. Sí. ¿Quiere que me vaya? No, quédate compartiendo primero. Ahí está. Sí, es que estaba en eso. Pero estaba por hablar del sorteo. Estaba por hablar del sorteo que te interesaba un poquito el sorteo. Bien, lo hablo yo mientras terminas eso. Perfecto, gracias. Dale. El sorteo de la fecha es para ganarse un juego que fue donado por Gustavo Lemos, justamente. Gustavo Lemos, el que le iba a presentar después de que se le da esto, pero él quería presentarse antes. Sí, sí, ponele, arreglala. La. En el sorteo vamos a regalar el juego para Steam, el Dishonored. El Dishonored, exactamente. El 1. Este juego que es tipo Cyberpunk. No, Cyberpunk no, es. Sí, Cyberpunk es una onda. No, Steampunk. Steampunk, perdón. Steampunk. Uy. Justamente, uy, Steampunk sí. Es un juego un poco una mezcla entre Assassin's Creed y juego en primera persona con magia. Bioshock le pondría con un poquito más de. Con un pedo bárbaro. Sí, oye. Como todo lo de Tesla. Puede matar a todo lo que se les cante. Es un juego triple A, así que bastante, bastante lindo. Para hacerlo tienen que responder algo. Bien, primero, ¿cómo andan Mateo? Dice Casper Ortiz. Bien, estamos. Hola, Casper. Hola. Sí, estamos vivos. Bien. Es lindo. Sí. Es bien. Y saludamos a Nicolás Pedrazzani, que nos está escuchando en vivo. Recuerden, antes de todo esto, tenemos las redes sociales, antes de empezar a hablar del sorteo, que son Gamer con Mate por Facebook, Twitter e Instagram, donde subimos noticias, reviews. Está la de Yakuza, ahora la de Petro, que hizo una review que está en la página. Todavía no está publicada por cuestiones de tiempo nomás. Sí, pero también tenemos una nueva review de Vermintide 2 Warhammer. ¿Cómo se pronuncia? Vermintide 2. Ese juego hecho por un oyente. Si escucha un eco es que Monfu está hoy en sus días, dice. Sí, sí. De doble noción. Que es un juego hecho por un oyente, Diego Emiliano, así que pueden escucharlo. Para participar en el sorteo, recuerden que es lo mejor que pueden hacer dentro de Facebook Live, el streaming que va a estar compartido Chacho masivamente. Si no, se meten a Facebook de Gamer Combate. Participa, se ven los comentarios, la gente nos escucha, hablamos, como mandamos saludos a Casper ahora. Y bueno, entonces tienen que dejar la respuesta en los comentarios del vivo. Claro, o por mensaje vivo. Privado. O mensaje privado, pero mejor en vivo porque es más fácil para dialogar con ustedes. Menos problemas para nosotros. Si no, ¿la también pregunta la dijiste o la dejaste colgada? La pregunta, dale, boludo, dale. La pregunta que tenemos de ahora es: ¿qué momento de ira relacionado, todo esto relacionado con God of War, querían agarrar y romper todo, reventarlo y hasta el punto de destruir toda una mitología de nórdica? Él porque quería meter eso. Sí, yo tuve un momento, sí. De hecho yo tengo muchos momentos a la semana con el Dota. Bien. Básicamente me da mucha bronca muchas cosas que pasan, sobre todo a la gente de otro país. No voy a nombrar porque no me gusta ser bastante bien. Racista, pero sí. Xenofóbico, sí. Te da mucha bronca, sí. Así que, bueno, tienen que responder qué momento de ira jugando videojuegos tuvieron para ganarse el juego Dishonored, ¿dijeron? Dishonored, exactamente. Dishonored. En el día de la fecha vamos a estar hablando, bueno, tenemos la sección de Yuyitos, donde espero que hayas traído una noticia relevante de un juego de la semana. No, estoy googleando ahora. No, sí. No, tiene que ser relevante. Y encima que sea relevante. No, eso yo no puedo prometer para nada. Que no sea Nintendo. Luego tenemos. La mentira. Esta semana no se puede. Un hermoso reservado de God of War que creo que va a ser la primera vez que vamos a hacer un reservado de A2. De 3. /3 si es que aparece el invitado al día de la fecha. No sé, tiene que aparecer, me dijo que venía. Igual todavía te falta platinarlo, así que lo estoy observando. Sí, porque lo estoy jugando. Lo estoy estalcando, a veces le veo los logros y empiezo a decir, todavía le falta. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero déjame avanzar un poquito. Gracias. También vamos a estar hablando de una tertulia pixelada que me gustó, no sabe ni de qué vamos a hablar, pero me gusta poner el título, el efecto Fortnite. Es muy bueno el tema. Es como... Suena una catástrofe, así. Sí. Y para terminar, tenemos un OST para que se vayan... Empiecen el sábado a la noche musiquita. Escuchando musiquita. Musiquita del Persona 3. Ay, gracias a Tommy Sapino, bien. Que nos sugirió un poquitito. Espectacular. Para que habláramos. Sí, ya sé que tenemos poco tiempo. Gracias. Vamos a ir con el primer tema porque también es medio larguito, qué sé yo. Vamos a escuchar un tema que hizo Slash, el guitarrista de los Guns N' Roses, y que después solo. Se llama así, Slash Boss Battle, o sea, la batalla del jefe de Slash. no tiene otro nombre, está en la Guitar Hero 3 y no tiene ninguna edición más que esta que vamos a escuchar. Con el programa del día de la fecha, estamos en la sección de yuyitos, como nos indica la hermosa cortina tan elaborada que me llevó básicamente 5 minutos a hacerla, porque es el tema de Final Fantasy VIII. Y después, pero tardan 2 años en hacer una nueva cortina. No, pero yo me puse las pilas, hice tres cortinas al mismo día, o sea, fueron 5 minutos varios días. En yuyitos, nosotros hablamos de una efeméride del mundo de los videojuegos. Básicamente, es algún juego que Monfus lo trae de un libro que se llama Mil y un juegos que jugar antes de morir. Sí, siempre acompañado con una nota de color y algún dato histórico de ese juego. Todo empezando en el año 77 hasta la 2011-2012 más o menos. Porque hay mucha gente que le gusta escuchar sobre los juegos clásicos y nos dice, loco, quiero juegos clásicos tenemos todos los condenados programas. Toda, ¿te guste o no? O no, así que vamos con el programa de condenado. Bien, el juego de hoy, bien eso. Sí. El juego de hoy es el Manic Miner, tal vez muy pocos lo conocerán. Es un juego que si uno desarrolla videojuegos o ha estudiado o leído mucho sobre la historia de videojuegos, es el primer indie fuerte que se hizo muy conocido en Europa. Ajá. Ya había indies, hemos hablado de muchos indies antes, pero este fue el primero fuerte que, digamos, rompió varios estándares y llegó a muchos lados. Aún sin haber sido el mejor juego del año, como fue del año pasado, el programa pasado que hablamos, este sería el tercero. Ese, el Manic Miner. ¿En qué año salió? 1983. Ah, bien. Mismo año que el juego de la semana pasada. Que fue el Long Runner. Si lo quieren escuchar, ya está subido para que lo escuchen offline. En la página de GamerCombate.com. ¿Qué? ¿Ya está subido? Sí. Evox. Y en algún momento vamos a estar en Spotify. Si les gusta a la gente, vemos el estar en Spotify. Comenten ahí. Es para ver si realmente les interesa. Si no, no les interesa, la verdad, ni me gasto. Sí, vale. Sí. El juego este fue desarrollado por Matthew Smith. Es un caso muy especial porque es un tipo que le hizo bastante bien. Este juego básicamente consistía en pasar 20 pantallas, todos acompañados de una música en la consola de Spectrum, la ZX Spectrum, un ordenador muy famoso en Europa, más que nada en Inglaterra. Acá hubieron copias, tengo una. Sí, eso te iba a decir. Tengo una de las copias semioficiales que hubieron acá. Esta tenía la particularidad de que no podía escucharse música porque ocupaba todo el CPU de la computadora. Bien, entonces no tenía música el juego. No, ningún juego hasta entonces tenía música. Okay. Este tipo descubrió una manera, por algo que, bueno, Gustavo me entenderá, es el uso de hilos de los procesos, y iba alternando constantemente entre la CPU y el juego. Entonces simulaba que el juego tenía música. Bien. O sea, pero ¿y cuando estaba usando la música del juego dejó? Era tan rápido la alternación que no te das cuenta. El juego avanzaba lento, pero algo normal para la época, así los saltitos, todo eso. Entonces encontró la maña. Este tipo lo hizo a una edad muy temprana, creo que 19, 18 años lo hizo. ¿De qué año más o menos es? El juego del año 83. Oh, así que imagínense multihilo utilizando el 83. Una computadora bastante rudimentaria. Este juego, pues, llegamos avanzando, colectando algunas llaves, objetos, teníamos que salir de la mina, teníamos un oxígeno, que mientras más oxígeno nos quedaba al final del nivel, más puntos eran, y llegaba al final. Entre medio de los enemigos que habían en las minas, habían bichos rarísimos, como Yandus. Yandus, abajo de una mina. No me preguntes por qué. ¿Cómo hicieron para sobrevivir? ¿Sabes por qué eligió eso? Pero bueno, es un juego que pasó a ser muy de culto, y de hecho después salió desarrollado por Software Project, después Amsoft los publicaron. Se llegó a extender hasta 90 niveles. Y después pasó a ser este tipo, creó este juego que lo disfrutó bastante, y pasó a ser otro juego muy conocido, que seguramente vamos a hablar en un par de programas, que es Jet Set Willy, que ese fue el que lo sacó de la industria porque el tipo se requemó haciendo ese juego, que es otro clásico. Bien. No pudo continuar. Este tipo desapareció totalmente De la faz de la tierra, nadie lo encontraba, hasta un documental del año 2000 que lo encontraron, y el tipo recién ahí se replanteó volver. O sea, en realidad, ¿y a qué se dedicó después de hacer videojuegos? Busqué un montón, estuvo haciendo changa, le sacaron la... ¿Changa? Changa por un lado. Levantaba dos bolsas de cemento con una espalda. Pero nada que ver con programación. Y de hecho perdió el pasaporte. Quedó re traumado el tipo. Perdió el pasaporte changas. De Inglaterra, entonces se tuvo que ir del país. Changas. Nombre del programa, changas. Sí. Pobre tipo. Y ahora, de hecho, hicieron una entrevista hace 3 años, de nuevo, porque lo siguen inventando después de la vuelta hacia el 2000 que tuvo. Lo siguen inventando para las convenciones retro, porque fue un antes y después. Hizo un par de juegos después, como Jet Set Willy que mencioné. Y el tipo además ha generado un Kickstarter en broma, de hecho, para que el tipo vuelva a hacer un remake, para que vuelva a la industria y para comprarle dientes. Ay, no, bueno, qué tal. O sea, capaz que estaba haciendo algún tipo de competencia donde masticar muchas cosas. Esa es la vida que quieren ustedes. Claro, sí. Es un caso de un tipo que la sabía tanto, pero la pegó, tuvo tan mala suerte continuamente que no pudo hacerlo bien después. Porque sacó este juego y lo llamaron de todos lados. Claro, se volvió demasiado famoso y después no pudo. De hecho, tenía un código, por ejemplo, dentro del juego para avanzar rápido en los niveles, que era el mismo número que él tenía en su permiso de conducir. Ah, Poné tus datos personales, claro, en el juego. Y también vos escuchás el juego mientras vos vas jugando, vas escuchando el Danubio Azul. O sea, básicamente hizo todo mal. Hizo todo mal. Estaba como... No, es muy raro el juego. Es totalmente entretenido. Aún hoy en día han sacado remakes, han sacado la licencia, ha pasado de manos en manos. Y la música me imagino que te pone nervioso, como que te estás asfixiando en la mina. Era divertido. Era divertido. Hay andús. Así que bueno. Ese... te estás muriendo, pero es todo muy divertido. Ese es el juego. Es el juego. También tenemos en Yuyitos tenemos noticias. No sé si las trajiste vos, las trajo Julia, las trajo Jesús, el que está ahí. Digo, perdón, Gustavo. Gustavo Jesús. ¿Tenés alguna noticia? ¿Cuál quiere que tire? ¿La de Nintendo o la de IGN? Tire. ¿Qué la debatimos? En IGN hubo una denuncia de plagio muy fuerte a un. A Flip Mission, no sé cómo se pronuncia, Musin. Musin. Que fue por investigación que realizó Kotaku. El tipo es conocido, youtuber, conocido de hacer reviews y trabajar mucho tiempo en IGN. Y a través de esto él dijo que sin querer hizo un plagio. Un plagio no se hace sin querer. Claramente no, porque estás copiando algo. A veces era casi textual la copia que hacía de otros chicos, otros youtubers. Eran chicos, de hecho. Ah, o sea, copiaba las notas que hacía en su canal. Independientes, claro. En YouTube, y en IGN incluso. Entonces empezó a haber un movimiento y empezó a haber investigación de parte de Kotaku. Ajá. Y empezó a encontrarle un montón. Bien. Al punto, bueno, también se fue al otro punto donde los mismos seguidores empezaron a insultar a sus familiares y no dejarlos en paz. Bueno. Cosas que siempre hacemos, porque nos encanta agarrar a la gente. Son una basura. Pero fue que este tipo, bastante innecesario, pero bueno. Este tipo fue tuvo que renunciar a la fuerza de IGN. Sí. Y bueno, su canal obviamente tuvo un fuerte impacto. ¿Sigue igual estando en YouTube? Sigue siendo primero YouTube, tuvo que borrar un montón por los que hacía, porque hacía los reviews de que hacía YouTube y a veces decía textual. Sí, sí, las notas o los textos que habían redactado otras personas. Todo esto salió de un juego que se llama Dead Cells y después bueno, empezaron a encontrarle sobre otros juegos anteriores. Bien. Así que eso fue. Hasta hubo una nota que copió de Nintendo Live, del FIFA 18. Ah, ok. Qué bueno. Y de hecho, bueno, si quieren meterse en la página de Kotaku, no sé si Chacho te lo mando. Mándalo directamente al streaming si puedes. Pueden leer la nota porque ahí hace una comparación de línea por línea y lo que hice con los videos. Está en inglés igual. Está en inglés. Lo que sí, pero bueno. Es parte de también qué es lo que queremos de la industria y por qué, la verdad, que este tipo de periodistas. Sí, que le paga, no es que lo hacía gratis. Claro, justamente, si te están pagando para hacer algo, mínimo, ponle un poco de onda y hacelo vos, chavos. Claro, además, no pidas reviews que no puedas hacer y todo eso. El tipo hizo, además robaba gente que nada que ver, lo hacía de onda. Sí, gente que no era muy popular. Bien, la otra noticia rápida que voy a decir, nos quedan 2 minutos. Con 2 minutos. Nintendo fue la Nintendo Direct de Super Smash, con Julia estuvimos viendo ayer, un poquito pesado. Donde empieza con todo un video presentando unos rumores fuertes que habían con uno de los personajes que se pedía, que es Simon Belmont, todo con una atmósfera de Castlevania. Matan a Luigi. Sí, muy divertida la presentación. Sépanlo, esto está publicado, aunque Monfus no lo sabía, está publicado en la página de Gamer Combate, porque el idiota no se sabía. Está el video entero, así que pueden verlo y pueden verlo cómo muere Luigi. Lo más gracioso fue que salieron a desmentir, a decir que estaba bien. Luigi it's fine. Eso dijeron, Luigi está bien. Porque bien. La gente estaba muy preocupada por la muerte de Luigi. Sí, no, tuvieron que salir porque era muy trágico. Si no es que una muerte, sino más. El tipo con ojos blancos, vaya, pero comparado a lo que es un fantasma también. Pero arrancaba y después el tipo no volvía a su cuerpo. Bien, bueno, sacaron Richard Belmont también, está dentro de los personajes nuevos, nuevos modos de Super Smash, esto que se va desbloqueando, música, llegaron a unos 800 temas. 800 temas musicales para ir desbloqueando. Básicamente le dijeron, toma, haz lo que quieras con esto, 800 temas. El tipo se presentó, tuvo que pedir un aviso a Sakurai diciendo que no tenga miedo porque él va a ir a hacer el Nintendo Direct con los ojos rojos. El tipo está muy cansado, según él. Sí. La Pepa, claro. La Pepita. Qué rico que trajiste Pepas hoy. Sí, no se puede decir. Bien. No, pero no son marcas. La verdad, no se puede decir marcas. Sí. Ay, boludo. Bien. Y. Es que tiene que manejar la botonera y darse dale, boludo, él solo. Claro. ¿Y arranca o no arranca? Ahora sí puedes terminar. Sí, por favor. Sí, termina, tranquilo. Todo esto, Sakurai siempre tuvo la fama de que mientras iba haciendo Super Smash, medio que se auto sobreexigía, tuvo problemas de salud muchas veces. Y siempre dice: este es el último Super Smash que voy a hacer. Me hace acordar a tío Kojima. Sí, más o menos. Pero acá lo saca a un punto de salud inquebrantable que tiene el tipo. cada vez lo ves más pálido. Sigue siendo Super Smash. Sí, sí. Y lo hace mejor. Y la gente lo sigue comprando. Sí, sí. Y sigue siendo mejor. Y bueno, añadió nuevos personajes como el. Siempre me olvido el nombre del lagarto este de Donkey Kong. El lagarto Juancho. Lagarto Juancho. No, King Krul. King Krul. Y añadió, bueno, nuevos escenarios, nuevos modos y demás. Si quieren ver las noticias, está en Gamer Combate, en la página de Facebook de Gamer Combate. Pueden leerla, tiene un resumen y está el video. Listo. Bien. Yo digo tres cositas más que nada. Por ejemplo, estuvo la QuakeCon, además del Nintendo Direct, que presentaron estos juegazos, porque son juegazos. Sí. Tenemos a Quake Champions, que definitivamente se hizo free to play por completo. Así que cualquiera que no quería gastar plata porque... No quería gastar plata. No había que por qué gastar plata. Lo tiene exactamente gratis desde este momento. También tenemos que se habló de Elder Scrolls Online, que va a incorporar lo que es Wolf Hunter y Murkmine, que son dos personajes, creo. Se habló de son contenidos descargables. También tenemos el nuevo tráiler que salió de Rage 2, que lo pueden mirar si quieren. Y el que si quieren, quiere, si no, no. Si quieren, si no, no. Y el que quedaron mucho fascinados fue el de Doom Eternal, que es impresionante. Y seguimos con trailers, que tenemos a Red Dead Redemption 2, que esta semana salió y es... Ya está en la página de Gamer Combate, también está. Impecable. Hay gente que hizo comparaciones con los testículos de los caballos. Sí, sí, de hecho, hay testículos de los caballos. Claro, eso fue lo que salió en varios lados por alguna razón. No, pero claramente es tiene todo lo bueno y mejorado. Y mejorado, es mucho más. Tenemos el tiempo bala todavía, así que... Sí, el de DAI, modo de DAI. El tiempo bala. Así que, claro, si se puede... El tiempo bala que yo tengo. Y última noticia es que Sony PlayStation está festejando, por decirlo así, sus 500 millones de consolas vendidas. Tanto, no solamente PlayStation 4, sino que estamos hablando en total, 500 millones de consolas. Y saca su versión en PlayStation 4 Pro, que dice, bueno, aparece el número 1 hasta 500 millones. Sí, acá, se ve re bonita, ¿eh? Es un chiche, bonita. Pero se ve bonita. Acá Casper nos dice que Matthew Smith en el vivo pintaba cercas de forma de changas, para juntar plata. Changas. Y última, que Dead by Light se cae a trozos por la conexión a internet. Esa ha sido una noticia muy fea porque, por ejemplo... Lo estaban regalando. Lo están regalando en PlayStation Plus y que te encontrés con servidores que no se aguantan esa capacidad de persona. Claro. Y justamente un juego que es completamente online. O sea, no tiene nada single player, no podés hacer otra cosa. Y muchas personas se quejan de esto y dicen, bueno, ¿por qué PlayStation no está regalando algo que está roto? Bueno, ya saben, es PlayStation. Because PlayStation. Muy bien, We know. Me gusta, pero las noticias fueron cortitas al toque. Y cortito al toque, vamos a la pausa y volvemos. Dale. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y de vuelta con el programa del día de la fecha, hermosa presentación. Me gusta la intro, esa bien hecha. Estamos con un sorteo antes de para todos los que quieran participar. En la página de Gamer Combate nos tienen que responder. Para decirle a Momia, más que nada, que nos está preguntando por bandeja de entrada. Sí, Momia, si estás medio ebrio, por favor, no hables. Gracias. Sí. Que encima por privado. Sí, porque no quiere pasar vergüenza. Solo se lo mandamos al frente. Le decimos que para ganar el juego tienen que responder en el streaming, por favor, gracias. O por mensaje privado. ¿Qué juego le ha generado ira? Esa ira que te dan ganas de romper el control, destruir el televisor, matar a perros. ¿Por qué es perro? Juego con momia. Ahí está, por ejemplo. A mí los Megaman. Muy bien. Generado ira. Bueno, todo esto tiene que ver con el juego que vamos a presentar, que es God of War. Un juego que me encanta porque el tipo toma mate fuerte. Sí, pero... Igual está complicado. O sea, como que hay que hacer fuerza para tomar el mate. Sí. En Mate el Radio sí. Creo que no, por algo no funcionaba. Pero bueno, no nos avisaron. God of War, que es el título que tiene esta cuarta entrega cronológica u octava, en realidad, de God of War. Eso es lo que no entiendo. O reinicio. ¿Por qué se llama God of War a secas? ¿No es un reboot? No. ¿O sí? Bueno, ese es uno de mis grandes miedos cuando lo pude jugar. yo tenía miedo de que el juego fuera un reboot y que todo lo que habían hecho en el 1, 2 y el 3, que para mí son geniales, son juegos muy buenos de acción, de aventura, lo hayan tirado al tacho. Y esto lo que hicieron fue no reiniciarlo, sino cambiar un poco el modo de juego, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo creo que por eso le han puesto en ese sentido. Y aparte ya, a ver, al principio era 1, 2 y 3. Después empezaron, bueno, está los de PSP, que tienen un subtítulo. Luego salió el Ascension, que la gente que le decía que era el 4, pero resulta que era una precuela. Entonces, un poco se dio al problema de qué número le ponemos. Uh-huh. Es una continuación directa del 3. Punto. Uh-huh. Y más que nada también se lo da por el tema de Saga, por ejemplo. Si, bueno, Saga griega, bueno, tenemos a 1, 2 y 3 de estos God of War. Ahora, Saga nórdica, vamos a decir, bueno, este nuevo God of War con nuevas mecánicas y nuevos juegos. Igual, se estuvo rumoreando que iba a ser en Egipto. Por eso, yo lo que quiero hablar un poquito... No, ese es increíble. No, pero lo que está diciendo es bastante atinado, sí. Porque en realidad, en el desarrollo, cuando empezaron a hablar de qué es lo que iban a hacer, lo primero que hubo es que... Primero negaron que iban a hacer un God of War nuevo, porque de hecho Santa Mónica Studios tuvo un problema muy grande. Era el único juego que hacía God of War. Uh-huh. Y luego Sony como que los reestructuró y sacó tanta cantidad de gente que no dejó a nadie en el estudio. Uh-huh. O sea, quedó muy poca gente, y Santa Mónica, si ustedes lo buscan, lo único que ha hecho fue God of War para aparecer en esa época. De hecho, el creador de God of War se fue y después hizo el indie el Shank. Me parece que es un juego de acción también. Sí. Entonces, bueno, luego hubo una sorpresa el 13 de junio del 2016 en la conferencia de prensa en la E3 de Sony. Se mostró un gameplay de 10 minutos de God of War. God of War salió en el 2018, o sea que tenemos 2 años. Uh-huh. Ya tener un gameplay de 10 minutos. Claro. En el avance, bueno, muchas cosas que ver. En realidad todo el mundo pensó, esto es un video. Lo cual es medio así. También depende en qué plataforma lo juegues. Justamente, se mostraba un Kratos mucho más maduro. Padre, Kratos con un niño, uh-huh, que era su hijo. De hecho le decía boy todo el tiempo. Boy. Se llamaba Atreus. Que le enseña a pelear a cazar. En el entrenamiento, bueno, justamente están enfrentándose a criaturas mágicas y bestias gigantes. Pero todas con la mitología o con el tema nórdico, ¿no? Uh-huh. Estos son trolls grandes de hielo, caminantes de gel. Había un par de estas cuestiones. El videojuego directamente se lo dejaron en la dirección, como dijo Monfos, a Cory Barlog. Que él estaba a cargo de la dirección de God of War 3. Uh-huh. De 2. El God of War 3, él lo... De alguna manera lo hicieron ir hacia otro lado. Lo invitaron a que se fuera. Lo invitaron a que se fuera en realidad porque él no estaba muy convencido de, en su momento, de la dirección que tenía Sony para las cuestiones financieras. Sí, como siempre. Luego le dijeron, sí, ¿sabes qué? Vení. ¿Vos resucitaste este muerto? Perfecto, vení. El 22 de marzo del 2018 anunciaron que ya estaba terminado. O sea, 2 años. Ellos tuvieron un gameplay de 10 minutos. Y durante 2 años no tuvimos noticias. Bueno, no hubo nada. Bueno, pero estuvo bueno porque largaron la fecha de lanzamiento de claro, una, no hubo que esperar. Bueno, claro. Kingdom Hearts. Justamente una de las cosas que tuvo que salir Final Fantasy VII de Remake. Sí. Cory Barlog tuvo que salir a decir que, bueno, justamente cuando terminó todo el proceso y que ya estaban para la producción masiva, salió a decir en Twitter que fue un viaje largo, agotador, repleto de risas, discusiones y dice dosis de miedo alineado con una pizca de duda. Chan. No. Todo esto tiene que ver con se confundió. Esa poción estuvo confundido. No, en realidad, todo esto lo dice porque también una de las cosas que... condiciones que puso, que quizás tiene algo que ver con el arte del juego, es que él quería que el director artístico del juego fuera el padre. ¿Ah? El padre es un artista muy que estaba muy metido cuando él hizo el Shank, creo que era el juego indie que volvió después. Él también redirigió. Ah. Y el padre le dieron a cargo no la dirección artística de todo, sino la novelización del juego. O sea, van a sacar una novela que habla de todo esto. El juego salió, yo la verdad que cuando lo anunciaron, para mí era loco, van a mezclar el God of War, que es algo recontra re violento, con una de las mitologías donde hay más asesinatos de padres. Al menos violaciones, pero más asesinatos, sí. Muchos asesinatos de padres, y de hecho es muy cruda toda la mitología nórdica. Uh-huh. Y la verdad que el lanzamiento fue genial. O sea, el producto final del juego fue genial. Nos encontramos con un juego que dejó de lado un poco el button mashing, de apretar todo el tiempo el mismo condenado botón, uh-huh, para algo que muchos dicen que es medio Dark Souls. Pero ahora todo lo comparo con Dark Souls. Dark Souls es un Zelda. Bueno, está. quizás es más bueno, parecido. Bueno, sí, tienen patrones, se refieren al uso de patrones para en el mundo nintendero de Monfus. Claro. No, pero en el mundo nintendero tiene mucho con Zelda, de hecho, pues, yo lo veo muy parecido al Zelda Breath of the Wild. Porque tiene esa cuestión tipo, vamos a decir, Metroidvania también, de avanzar en un lugar que no puedes acceder y que después tengas que volver, porque de hecho, algo que tengo que decir del juego es que es de mundo abierto. ¿Qué mundo abierto es? ¿Un mundo abierto tipo Tomb Raider? Igual es un mundo abierto muy acotado. Pues eso, como Tomb Raider. Chiquito. Ahí va. Dentro de un juego de acción, hacer un mundo abierto es o te vas para el lado de Redemption, GTA y demás, donde básicamente tenés acceso a casi todo de golpe, con un montón de sidequests, o haces algo más tipo Tomb Raider, que es como si fuera una experiencia dirigida. Ese yo creo que fue el gran aporte de Cory Barlog para con este juego. En el juego, los primeros 10 minutos, o sea, ese gameplay de 10 minutos es básicamente el tutorial. Yo no voy a tratar de desarrollarlo con spoiler el juego, pero sí voy a hablar de esto, que es un tutorial, donde uno empieza el juego, se entera que... O sea, empieza... ¿Viste cuando a un juego vos le das start y empieza ya está el juego? Sí, como God of War 3. God of War 3, claro. Justamente es lo que pasa. O sea, vos lo estás por iniciar y está Kratos parado con un hacha mirando un árbol que tiene una marca... Ah, igual que el 3. Entonces apretás start y te dice apretar R1 para empezar a cortar el árbol. ¿Cortás el árbol? No, o sea, claro, sí, no hay loading en ningún momento. Y todo eso, desde la cámara, cómo se mueve, que todo el tiempo te sigue, es como algo de acción con un poco de narrativa. La narrativa es lo que yo creo que... Le han puesto más peso a la narrativa esta vez. Por ejemplo, en cada pantalla de carga que vos estás jugando, directamente no tenés una pantalla de carga, sino que vos te están narrando una historia a partir de, por ejemplo, te teletransportás a un mundo, No llegaste, Monfu, muy tarde. Estoy ocupado con varias cosas a la vez. Escucho. Hoy estamos con las TT. Cuando tenés que pasar a otro mundo, directamente tenés una narrativa muy excepcional. Por ejemplo, hay ciertas. No quiero spoilear, por eso me estoy trabajando. Es un poco difícil igual, porque pasan muchas cosas que uno no. A ver, no está esperando. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tu hijo Atreus te pregunta: ¿y cómo pasó esto? ¿Y cómo generó esto? Y entonces lo tenés ahí a Kratos contándole algo mientras está iniciándose una pantalla de carga. O sea, no te está diciendo loading, sino que te está diciendo algo. Es como que directamente seguís jugando y estás en contacto con estos personajes. Muy bien, aprovechamos para decirle que en realidad este reservado, es que le quedan 5 minutos al bloque, pero podemos... Dos minutos. Ya terminó. Ya estamos. Bueno, se está atrasado. Qué lindo. Vamos a darle la bienvenida a Kase y seguimos con el reservado. Hola, Kase, ¿qué tal? Reservado, somos tres. Hola, muy buenas. Perdón por la tardanza, estoy un poco agitado. que hagamos el corte y después literalmente subí corriendo a los tres pisos hasta la UTN, acá hasta la radio, y esta no es edad, bueno, dos pisos. Te pasaste un piso y volviste. Bueno, igual, para que te recuperes, tenemos un tema sugerido por usted, increíblemente. Justo llegaste. Te damos bola. Vamos a escuchar Sanctuary de Kingdom Hearts 2. Bien. Un tema con lírica, recuperas el aliento y volvemos. Mate. Acá en el día de la fecha estamos con un dubstep de God of War, mate, pomelo, nachos y pepas. Sí, sí, es una mezcla fatal. Así que estamos comiendo a ver, que da calambres. No quiero dejar de recordarles que estamos con un sorteo. Tienen que responder en el streaming de Gamer con Mate. ¿Qué juego le ha generado ira? Sí, ya Tommy ha estado contestando que, bueno, el obvio es Dark Souls. Y Fernando Momia, Fernando Fe, respondió el, que el Camagedón, por los zombies. Que decía que muchas veces les costaba... Le costaba atinarle a los sí, porque estaba muy ebrio. Hablando de ira, a mí el que me generó ira fue God of War cuando lo jugás en Quiero un God of War. La dificultad máxima. Ah, bueno. Bueno, y pasarlo en esa dificultad, chicos. A eso vamos a hablar porque casi justamente que le damos la bienvenida de nuevo. Porque... ¿Lo pasaste en esa dificultad? Lo pasé en esa dificultad, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy. No, estoy haciendo en esa, estoy haciendo en la anterior, que te permite bajar de dificultad. Pero igual, platinarlo así. Sí, boludo, me lo prestaron, ¿no? Que no puedo tenerlo ad eternum. Bueno, lo que estaba comentando un poco era la experiencia mía de cuando empecé. Toda esa parte de los 10 minutos, digamos, que se vio de gameplay, es básicamente lo que pasa al principio. De alguna manera vos te enterás que Kratos se casó, o está juntado con una señora. Esa señora se murió. Y le dejó un pibe. La bendición. Y la bendición, como no está cobrando. Yo no sé si es tanto spoiler igual, ¿eh? Bueno, decir. Bueno, no, no importa. No, es Faye, pero. Slow Faye. Bueno, después de cambiar el nombre, bueno. Pasan muchas cosas, pero lo importante es eso. El juego es como un gran road trip en el cual, luego de quemarla a la mujer y sacar las cenizas, es ir a llevarle una montaña. ¿Sí? Ella dejó como la memoria de que lo que tenía que hacer es llevar a la montaña más alta del reino y le van a llevar. Obviamente, como toda película road trip, pasan enorme cantidad de cosas, de hecho, muchas más de las que yo me imaginaba que podían suceder. Un road trip, así me imagino, este quedato manejando un reino 2. Pero que hay memes de eso. ¿Ah, sí? Hay memes de eso donde vas a un road trip con tu papá y sale Kratos y. Dice Momia que es un padre luchón. Es bastante luchón. Sí. Bueno. Cuando nosotros empezamos, nos descubrimos que Kratos no tiene las espadas del caos. De hecho, él en el principio lo que está haciendo es como cerrarse un poco las heridas que le dejaron, las cadenas agarradas. Claro, porque te están enganchadas directamente. Ya claro. Está haciendo la mímica de eso. Exacto, porque me encanta que la radio en algún momento nos vamos a tener que filmar. Si no hay internet acá para soportar eso. Él se pone unos vendajes, no le... Al, en el principio Atreus no sabe nada de su padre, de hecho todo el tiempo se lo está reclamando, y es lo que yo creo que vieron cuando yo les dije que al principio Corry Barlow quería que su papá estuviera. Yo creo que, sí. yo creo que tiene puso una impronta, puede ser, pero no solo tiene una impronta eso, sino que todo lo que se va desarrollando en el juego, de hecho lo que toma de la mitología, uh-huh, es la relación padre-hijo. Claro. De la, entonces él empieza enseñándole, tratando de enseñarle a cazar. Ustedes, uh-huh, tienen un hacha, ese hacha es el hacha en realidad era de la madre de él. Ustedes la usan primero golpeando, tienen dos ataques nomás, débil y fuerte. Vas desbloqueando combos en un sistema tipo RPG, un poco con muchos elementos. Tiene una historia que no la vamos a contar porque sería mucho spoiler. Claro, justamente. El hacha la pueden arrojar. Y una de las cuestiones hasta más satisfactorias que tiene es tirar el hacha, que se en algunas superficies se clava o no se clava. Y cuando ustedes aprietan el triángulo es como que el hacha vuelve a las manos de Kratos como si fuera como el Mjolnir. Pero con una física, digamos. Con una física golpeándole a todos los que están en su camino de vuelta. Eso está buenísimo. Entonces hay como ciertos puzzles que uno de alguna manera resuelve tirándolo por un lado y yéndolo a buscar por el otro. Julia, y yo muy contento porque pude programar que puedo tirar un palo y tirar contra una pared en un juego. Bueno, es muy interesante la mecánica del combate entre los golpes normales, digamos, tirar el hacha, que el hacha vuelva, ir combinándolo con golpes, digamos, de puño, ajá, físico. Y patadas. Y aparte todo. El escudo que tenemos, que tiene una especie de escudo desplegable, espartano, muy, muy vistoso, sí, ¿no? Ese, el escudo del guardián, de hecho, es el que tiene God of War 1 y 2 y 3. Ah. No, perdón, 2 y 3. Ah, pero tiene mucha referencia a lo que pasó antes. Claro, del escudo, viste que del escudo no se habla mucho. No. De hecho, lo podés desarrollar, pero no hablan del escudo. O sea, no hablan de otras cosas. Cuando te viene el juego así, cuando lo compras, te viene como si fuera el escudo, una skin de otro escudo más que te dan, uh-huh, que te regalan. Y si no, cuando te compras la edición coleccionista, tenés otra forma de escudo. Cada edición tiene algo particular. Por ejemplo, en la edición coleccionista te viene todo lo que es la parte de la revista, el cómic que te viene de God of War y que te va contando un poco más esta historia. Y la edición del día 1, por lo menos la física, te trae dos códigos para canjear por uno de esos escudos. Claro. Que en vez de ser el típico escudo verde, ya es un escudo de color bronce. El escudo de guardián del exilio. Exacto. Y el talismán de la suerte de las eras, que nos va a dar 20, creo que son 10 o 20 puntos. ¿Suerte de las eras? ¿Te da suerte en las eras? No, eso es imposible, chicos. Eso es imposible. Suerte de las eras sería. Eras. Era sin H. De tiempo, digamos. Sí. Y en la serie hay que ir con escudo. Y lo bueno de esto es que nos da puntos de suerte que nos van a potenciar los puntos de experiencia y el dinero que vamos a obtener, o sea, la moneda del juego. Bueno, ya que tocas ese tema, una de las cosas que a mí más me gustó es justamente cuando... Las runas. No. Por lo menos a mí son los elementos de RPG. Claro, es como que le dieron una vuelta de tuerca. En este juego, partamos de los otros. En los otros juntábamos orbes rojas. Claro. Que las orbes rojas no representaban un carajo, en realidad dicen que son almas, pero no representaban nada. Y vos como que las dropeabas, las tirabas en una barrita, y esa barrita te cargaba y te subía niveles de una habilidad. Uh-huh. Bien, en este lo que hacemos es, nosotros tenemos por un lado la experiencia lo que hacemos es también mejorar alguna característica en un árbol tipo de habilidades, un poco, que tiene como... de alguna manera una mejora principal que la desbloqueamos con experiencia y luego tiene una mejora secundaria. La mejora secundaria la desbloqueas cuando tu estadística relacionada, por ejemplo la vitalidad, la fuerza, sube a tanto nivel. Bien. Cuando sube a ese nivel te agrega como un efecto pasivo a eso. Uh-huh. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro tenemos dos hermanos que son Brock y Sindri, que son dos enanos que tienen mucho que ver en la historia, que son armeros, y ellos lo que hacen es mejorarnos las piezas de armadura o crear unas nuevas. Esas piezas de armadura, a medida que las vamos mejorando, también accedes a incrustarle encantamientos, ¿sí? Pero son como si fueran piedritas, sí. Que físicamente se ven, lo cual me parece genial, porque se ven con el color en el arma, y además también mejorar las armas, todas las armas que tiene Kratos y todas esas habilidades, como que de alguna manera le agregan efectos pasivos también. Claro, por ejemplo, si tenés el rayo, se ve el rayo, si tenés fuego, se ve el fuego. Exactamente. O hasta en la armadura se ve todo eso. Y eso que dice Gustavo también, parte de lo que me gustó y que quería resaltar, es que también de alguna manera, a ver, no es como un RPG full time, pero le agregaron esto de que, ¿qué onda? Esta arma hace daño de rayo, esta arma hace daño de fuego, esta hace daño de escarcha o frío. Entonces, uno tiene que ir jugando con los enemigos y con el arma que quiere usar. Y tenemos no solo ataques físicos, sino ataques rúnicos, que le llaman ellos. Que serían lo que serían las magias en otro juego, ¿no? Uh-huh. Y lo lindo de esto que decía de las armaduras y las armas, que no solo mejoran las estadísticas, sino que se pueden ver, esos cambios se pueden ver en la estética del personaje y de las armas, y son muy vistosas de ver. Claro. Incluso cuando vamos mejorando el hacha, y cada mejora se puede apreciar físicamente, digamos, se puede apreciar visiblemente, y es muy bello ver cómo van mejorando esos detalles. Quiero hacer un hincapié ahí de lo que hizo. Por ejemplo, cuando estás jugando, la parte que decís, bueno, si uso a Atreus o uso a Kratos, puedo ir utilizando los dos. Por ejemplo, al principio se ideó que la mecánica iba a ser de un juego cooperativo de a dos, que se iba a introducir como Atreus, un segundo personaje, o si no, que podría manejar a Kratos. Pero se decidió directamente decir, bueno, jugamos con Kratos y que se puede utilizar a Atreus opcionalmente también. Sí, aunque yo veo muy común, yo sin haberlo jugado, eso de usar el compañero a che pibe, a meterte el agujero ese, che pibe, bueno, a meter. Eso muchos juegos como Last of Us, sí, se abusan a veces demasiado. Acá hay un abuso. Bueno, a ver, este juego no toma niño, muchas cosas de Last of Us. Bien. Pero a diferencia, en Last of Us vos no tenés de alguna manera un control. Me encanta porque está comiendo Nacho en la radio. Sí, estoy tratando de sacarlo de acá. Hay un caos acá de comida. Lo que no dije es que Atreus, vos lo que haces es, por ejemplo, con el cuadrado, lo que hace es tirar una flecha hacia donde más o menos el enemigo que estás mirando o hacia la dirección en que vos estás apuntando. Uh-huh. Eso lo usas un poco para los puzzles y en las peleas. Lo que sí, Atreus es inmortal. Atreus te sirve para resolver algunos puzzles donde lo tenés que subir para que él te alcance una cadena. Claro, pero es ese tipo de cosas. Pero hay un momento por la historia que lo perdés. Entonces te la tenés que ingeniar solo. Claro. A ver, lo mismo que en las tofas. Sí, ojo, en ese sentido. Pero tenés un poquito más de control en eso y bueno, también puedes mejorarle y darle poderes a Atreus. Yo no veo por qué en esos juegos no hacen como... Yo he visto juegos de PSP y PlayStation 2 que lo hacían mucho, Ratchet & Clank, por ejemplo, ya hablando de Sony, que directamente vos al cambiar el personaje cambiabas hacia el pibito, ponele, y ahí vos haces una mecánica del pibito. En vez de decir, che, tomá, y es un scripteo ya hecho. Bueno, mira, por ahí es una complejidad. El scripteo, ¿sabés qué pasa? El scripteo existe. Esto que voy a decir, script es cuando generalmente las cosas pasan como si fuera un cuentito, está todo contado, sí, y todo manejado automáticamente. Pero hay algo muy, muy bueno que es lo que, al punto que iba, cuando uno termina esta parte del tutorial, que es lineal, es empezar y terminar en un lugar, uno llega a lo que es el lago de los nueve, básicamente, uh-huh, que es cuando el juego se abre a este tipo de mundo abierto, donde uno puede elegir a dónde ir. En ese momento, uh-huh, es cuando ahí vos ves un montón de interacciones entre Kratos y Atreus, que de alguna manera te hace sentir esta relación que quieren mantener, que quieren explicar, con charlas entre ellos, cuando ven algún enemigo y hablan de ese enemigo, cuando pasa algo en la historia y hablan de lo que pasó antes o de lo que piensan que va a pasar. Y a diferencia de Last of Us, ¿qué tanto está hecha la inteligencia artificial? Porque Last of Us, la otra minita se mete entre medio de los ojos, no sirve de nada, es de adorno. Acá no tienes inteligencia artificial estúpida que se mete medio un quilombo. No es que se meta, pero ¿sabes qué pasa? Los mismos enemigos, por ejemplo, lo agarran a Atreus de vez, uh-huh, en cuando, y obviamente vos tenés que ir a salvarlo, uh-huh, porque no lo podés usar. Si bien es inmortal, también él te ayuda a vos, solo, pero vos podés dirigir algunas cosas. Lo que pasa es que en realidad Atreus no se maneja por sí solo como sería Alien de Last of Us, digamos. Atreus camina y corre atrás de Kratos y nosotros básicamente lo manejamos mediante lanzamiento de fechas, claro, de órdenes. Y en un momento, bueno, esto es una apreciación mía, es como que se transforma también un poco en un shooter, porque mientras apuntamos para tirar el hacha, tenemos elementos de puntería, o sea, apuntar para tirar el hacha, apuntar para tirar las flechas de Atreus, y es como que vamos manejando los dos personajes al mismo tiempo, y esto le da una fluidez especial a la jugabilidad. A mí lo que me gustó también, bueno, que es lo que hablamos un poquito del gameplay, tiene dos cosas que para mí son muy buenas para un juego de acción. La cámara, uh-huh, de alguna manera siempre te sigue en esta cuestión tercera persona, arriba del hombro, uh-huh, pero te sigue de una manera muy fluida, en la cual, por ejemplo, vos te agachas y la cámara se agacha al mismo ritmo que te agachas vos. Claro. A medida que vos, por ejemplo, te movés en las mismas peleas o te pegan y te pegan de atrás, la cámara se mueve como un poquito para arriba, como para indicarte que te golpearon y te marea un poco. Bien. Claro, sí. Es como que te transmite mucho. Y cuando vos haces ese pase entre me estás jugando y viene una cinemática, uh-huh, está muy bien integrado cómo gira todo, lo hace en un solo cuestión sin un corte. Bien, si querés, hacemos el corte y hacemos el resumen, conclusión. Hablando después del cortes. Sí, porque hay que cortar. Sí. Vamos a cortar como Kratos, sí. corta la vida, corte comercial, con volvemos con ira, con H. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y seguimos, volvimos después de una rica pausa comercial para terminar, darle un cierre un poco al reservado. Antes que alguien diga si está dando el vivo el mensaje, porque no sé si se te grabó o algo, ¿están dando? Sí, están dando. Sí, están dando. Ah, bueno. Están dando perfectamente. Bueno, quería hablar de otro punto bastante positivo, sobre todo del primer lugar. Si alguien conoce un poco de mitología, empieza todo en la Tierra, en Midgard. El primer lugar, de alguna manera también uno influye en todo lo que pasa, con cosas que pasan en la historia y demás, pero no se siente de alguna manera forzado, se siente muy íntegro. De hecho, una de las cosas que hace uno es bajar el nivel del agua, por cosas que pasan en la historia, y empiezan a aparecer diferentes lugares al que podemos acceder, uh-huh. y a medida que uno también avanza en la historia, empiezan a aparecer otras cosas en ese lugar que quedan como cosas fijas. Y es como que te dan ganas de hacer esas misiones secundarias que en otros juegos a veces son tediosas. En este te dan ganas de hacerlas. Exacto. Bueno, resumen personal de cada uno, así, rápido. Sí, yo quería decir algo malo, que lo que me dijiste que dijéramos algo malo, yo... No, no, dije, quiero que digan algo malo. Quiero que digan algo malo, sí, porque Monfus es el Hitler de Gamer Combate. Claro. ¿Algo malo si no lo jugás? Yo creo que algo... Es que no lo voy a decir nada. Yo creo que algo malo es un poco... Yo lo jugué en una PlayStation... ¿Cómo? Una PlayStation 4. Claro. Cuando uno lo juega en un televisor, no sé si es porque es 4K o qué, lo que hace es para mantener los frames por segundo, te reduce la pantalla. Entonces vos jugás, claro. Tenés un televisor de tantas pulgadas y te lo reduce como le hace un marco negro. A la mí verdad me pasó que se nota mucho. Pero después el tipo de televisor, porque tiene para 4K. Quizás. No, yo tengo el 4K y no me pasó. ¿No te pasó? No, yo tengo HDR. Bueno, con la PlayStation Slim. Entonces la imagen se me hizo mucho más. Bueno, tengo un escalado especial. No, es 4K nativo. Bueno, en mi tele. Eso me pareció bueno, algo nativo. ¿Y vos lo pudiste jugar bien en la. No, sí, sí. Sí, lo jugás perfecto. Lo único que tiene. A ver, de malo por ahí es cuando vos la suspendés a la Play, que la dejás en reposo y lo volvés, tenés que darle un segundito para que agarre los frames, pero eso es algo que me parece que pasa con igualmente, todo el juego. Hay un tema que siempre que pasaba. Ya me estoy acordando de eso. Directamente tenés que irte una configuración directamente a la Play y que la Play te tome el wide. Ahí puede ser. Ahí lo podés tomar. Jugando en el modo fotografía, me parece. Exactamente. No, porque ya le saqué mucha sacando la boca de patito. Bueno, yo no le vi para decir algo negativo. Para decir algo negativo, bueno, yo no le vi el cuadro negro, pero lo que no me gustó mucho es el tema de las vistas, porque el personaje se ve de atrás. Y se ve muy grande y no tenemos forma de ver los enemigos que nos están atacando de atrás. Uh-huh. Tenés como un indicador que te van a atacar. Tenemos un indicador y es como una flecha, como en los shooters, a veces que nos muestra. Y tenemos algunos personajes, que no le voy a decir cuáles son, pero que nos van diciendo atrás, cuidado atrás, a la derecha, a la izquierda. Y eso nos va dando como un cue para que nosotros podamos escapar. Claro, no tenés como una vista general. A todo esto para los PC Master Race, en la PlayStation 4 Pro, sí anda a 60 FPS, 1080, que yo sepa. 60 no, 30, anda dinámico. ¿A dinámico? Sí, es dinámico, no está estable. Anda, pero por no ejemplo, más de 40. Te hace 40, 45, no llega a 60. Ah, mira, podría escuchar otra cosa. No. Bueno, llega a 60. Y yo hay algo que quiero agregar que para mí es el juego del año. O sea, creo que por lo menos tiene grandes chances de ser el juego de la. Mira, tengo que repasar cuál es. A mí me gusta, por lo menos, yo tenía que jugar un poquito más al Zelda, pero creo que el Zelda entró como el año pasado. El año pasado. Ya salió, ganó. Bueno, yo a mí, por lo menos narrativamente, me parece, yo creo que es uno de los juegos que he jugado que mejor narrado están de los últimos 5 años. O sea, narrativamente, esto que yo te digo de la historia de. Quizás por ahí tenga que ver con algo personal, qué sé yo, pero esta relación padre-hijo y de cómo la reiniciaron un poco a la saga con claro. Esto de cambiarlo, pero a la vez, sobre todo en el final, vos te das cuenta por qué es que continúa y qué, y cuál es el mensaje que te quieren mandar Odín y Thor, Kratos y Atreus, todo esto que pasa en la mitología, como que la sienta muy bien el juego. Sí, igual el God of War, la saga clásica, sin spoiler, termina y termina bien, así, termina como, ya está, esto no continúa. Sí, bueno, eso es algo que me parece que es un poquito flojo. Sí, sí. Bueno, sí, el God of War, totalmente recomendable. Sí, totalmente recomendable. Bien, no hay, si te gusta el RPG, jugá, te gusta el juego de acción, jugá, si no te gusta un juego de la Play, jugá, y si no te gusta la Play, también. Algo rapidito, para los que lo jugaron, están sacando un New Game Plus. Con algunas posibilidades de volver a jugar el juego con todo lo que teníamos recolectado, armaduras, experiencia, habilidades y demás, con algunas armaduras y algunas cuestiones nuevas. no va a dar, digamos, solución o... Dice que van a haber enemigos nuevos. Van a haber enemigos nuevos, como que pero el nivel va a escalar. No, digamos, la continuación de la historia que estábamos esperando, que no se la voy a spoiler, pero que hay algo que queda ahí medio sin terminar. Eso que vos decís, en realidad en su momento se estipuló que iban a haber DLC para el juego. Ya Sony ha salido a decir que no va a haber DLC. Ok. Porque, claro, qué loco. Pero claro. Eso es lo raro porque, a ver, el Horizon dijeron al revés, que no iba a haber DLC y después sacaron uno. Claro. Así que no sabemos si se pueden decir o continúa. Juego, o continúe. Claro. Igualmente lo que pasó fue que cuando se terminó, que empezaron a pasarse el juego, hasta hace 2 semanas atrás, habían chicos que estaban descubriendo secretos ocultos en God of War. Eso fue lo como que le dio un poco más de vida a God of War. Hay escenarios que están vacíos. Sí, tenía mucho contenido. Por ejemplo, escenarios que están dentro del software, pero no llegas en la historia, sino como que se dejó como... No, es que eso es lo que te está contando un poco en clase, que hay lugares que te figura como que podrías acceder, pero te dicen que no. Bien, pero exactamente. Entonces, eso es lo que te da material para decir, loco, hay un DLC, requedaría o para una... no voy a spoilear, pero hay un final que es... No es un final abierto, pero que nos deja con una pica de que algo va a pasar. Hay un final. Bueno, eso que no es para un nuevo juego, es como para un... Perdón. Más de un... No, igualmente hay una difusión. Hay una discusión muy grande. Dicen, este es el final. No. Cuando apenas termina el juego te dicen, esto va a pasar, bueno, vayamos para tal lado. Entonces ahí te dicen, bueno, anda para tal lado. Déjame que yo creo que lo y voy a... Y muchos dicen, terminó. Lo voy a tratar de un poco de ver. Cuando vos cumplís, digamos, con todo esto, sí, terminás y empiezan a pasar los créditos mientras vos jugás y van hablando. Bien. No te dicen, a ver, vos ves lo que pasa, qué sé yo, pero no te dicen que tenés que ir a un lugar para desbloquear como un cutscene secreto. Sí. No es secreto. Bueno. No es secreto. Yo difiero mucho porque te dice, atrás usted lo dice. Claro, Y te dice, vamos a tal lugar, te dice. Bueno, y cuando vas a ese lugar, desbloqueas como una escena que te da la pica de la continuidad. Claro. Redemption. Pero lo bueno es que no te lo dicen. Hay un final secreto, digamos. Sí, hay gente que lo ve así. Hay gente que lo ve así. Y aparece Jesús. Sí, digamos, la siguiente lucha después de los nórdicos es Jesús. La próxima... Bueno, no creo que vaya por spoiler, pero como justamente el juego se llama God of War, en un momento encuentran como si fuera un tapiz, no sé qué, que como que no le dan bola y dice, esto dice, no sé qué signos son, y dice, sí, esto quiere decir guerra, porque justamente sale el signo Omega, que es el de la guerra, que él sabe, pero a la vez está el signo de los celtas, el signo de los japoneses y el signo de los cristianos, no, de los egipcios. Eso es un... Una cosita más, en el Bifrost, que es el canal que nosotros tenemos para acceder a otros mundos. Son 7 mundos, en realidad, 7 reinos, mejor dicho. Sí, que son 9. Y queda la pica, digamos, de que hay varios que no podemos acceder en todo el juego. O sea, hay God of War para tirar el techo, básicamente. Tanto para tirar el techo que tenemos que cerrar el tema y abrir la tertulia porque si no empezamos antes, vamos un corte, porque son... Antes de ese corte mínimo, porque quedan 2 minutos, les recordamos el sorteo, que algunos me están preguntando por el privado y demás, por dónde puede ver la consigna. facebook.com/gamercomate, en la parte de videos le va a salir, hay un live y sale el mensaje marcado cuando se meten en el vivo, que bueno, ahí pueden ver que es qué juego te ha generado ira, así de quiero romper todo. Un ejemplo que tengo, mi hermano más chico, que con el Micro Machine por alguna razón se rompía los controles. Fortnite. Bueno, por ejemplo, Si no, nos puede escuchar por www.fmutn.com.ar y nos manda el mensaje por privado, por bandeja de entrada, la leemos y participan. Perfecto. Vamos con el tercer tema del día de la fecha. Vamos a escuchar Deadly Sinners de 3 Inches of Blood. Este tema está en Brutal Legend y es bastante brutal. Yeah. con mate. Volvemos con el programa del día de la fecha, un poquito alargada la sección, pasa que es la primera vez que hacemos un reservado de A3, pero me gustó cómo salió. Vamos a volver con el tema que nos compete, que es Tertulia Pixelada, el efecto Fortnite. Gustavo. Bien. ¿Qué es lo que es Fortnite? Empezamos así. Fortnite nació en el año... No, mentira. Fortnite para padres. Fortnite para padres. Ya, ojo, en mi laburo, que mando saludos, y en varios lados me han preguntado por qué padres, los chicos quieren jugar a Fortnite y no entienden y han escuchado malas noticias. Bien, entonces ahora te vas a enterar de por qué. Bien, Fortnite es un programa para toda la familia. Nació primeramente como un juego individual así, o con cooperativos, que vos podías directamente matar a zombies, construirte como si fueran edificios fuertes. Es un tower defense en tercera persona. Exactamente, cooperativo, que nació así. Después decidieron, decidieron decir, bueno, vamos a hacer, como ya está toda la moda, vamos a hacer un Battle Royale. Y nació Fortnite Battle Royale. Bien. Que todos se confunden, que dicen, el Fortnite. En realidad es Fortnite Battle Royale lo que está haciendo ese boom tan grande de lo que es. Que lo empezó el PUBG. Bien. ¿Es gratuito actualmente? Es gratuito actualmente. Lo que tiene que destacarse es que es multiplataforma, lo podés encontrar en donde quieras. Yo te hago una pregunta. ¿Es gratuito? ¿Qué cosa? ¿El modo Battle Royale? Battle Royale. Sí, el modo Battle Royale. ¿El modo Salvar el Mundo, creo que se llama? Salvar el Mundo. Salvar el Mundo es pago. Es pago, pero va a salir gratuitamente en 2018. O sea, igualmente, sí, en 2018. Lo dijeron a fines del año pasado. Dijeron, a fin de este año va a ser gratuito. Fin del otro año va a ser gratuito. Ah, bueno. No va a ser gratuito todavía. O sea, desde el día de hoy, lo están diciendo, se paga. Le están diciendo así, lo van emplazando, lo van emplazando. Exactamente. Es un negocio, chicos. Es así, es tal cual. Bien. Fortnite empezó como, ¿qué es la innovación de este gran juego y qué es lo que tiene que lo hace ser tan fenomenal, por decirlo de una manera? Bien, al ser gratuito y al estar multiplataforma, que lo podemos encontrar tanto en PC, lo podemos encontrar en PlayStation 4, en Xbox, en Switch, lo podemos encontrar hasta en iPhones. Y ahora está para la beta abierta de Android. Así que si quieren... O sea, pueden... lo de Android igual yo... hay una noticia en Gamer Combate. No lo pueden bajar desde el Play Store. Sino que lo tienen que bajar desde la página de ellos. Epic Games. Esto lo han hecho básicamente para no pagarle los derechos a Play Store. No, también porque hay un tema de que según la locación tiene que ser así cierto reglamento. Entonces dicen, bueno, sabemos que todos lo van a bajar de otro lado. Agarren el PK, bájenselo. Bueno, puede ser. Bien. Como pasó con mi tomo. Fortnite toma este Battle Royale, que por decirlo así, PUBG empezó a ser como el impulsor de este sistema, y dijo, bueno, tiene que tener algo distinto que no tenga este sistema. No es copiar, pero muchos se tomaron esa... Sí, tuvieron una demanda hasta hace poco. Tuvieron una demanda hasta hace poco y se retiraron. Pero no, bueno. Entonces se retiraron, arreglaron. Sí. Entonces dijeron, bueno, que hay otro tema que no se dieron cuenta mucho, pero tiene algo de lo que tiene un juego muy famoso que es Minecraft. Sí. El tema de la construcción. Minecraft. Así que decís, bueno, ¿cuáles son estos dos juegos que son tan famosos? Y trato de mejorarlo. Es como todo en el mundo. Así, bueno, quiero innovar con algo, agarro lo mejorcito, bien ponja, ¿sí? ¿Viste? Bien. Agarro, quiero innovar, entonces digo, bueno, lo mejoro. Y lo meto todo en uno. Es un FPS. Si, es como si Minecraft y PUBG hubieran tenido un hijo. Exactamente. Y es FPS. Y más caro en soluciones. Pero no, pero te salió un hijo bien. Porque te puede salir un hijo para el otro lado. Sí. No sé si está bien esto igual. Está bastante bien. Es popular al menos. Esa es la innovación que tuvo lo que fue esta gran empresa que es Epic Games, mejor conocida como lo que hizo con el primer Gears of War, que también fue el sistema de cobertura. También conocido. Unreal Tournament. Que era el motor Unreal Engine, que es el problema legal que tuvieron con los PUBG. Fue porque ellos mismos eran los que asesoran a PUBG para poder hacer los arreglos de los errores que tiene con el motor. O sea, asesoran a la competencia. Ellos asesoran a la competencia, eso. Básicamente. Ese es el tema de la demanda, que justo con los PUBG la pegó, salió esto. Bien. Este sistema surgió con este fenómeno tan grande, o sea, esta empresa, empezó a decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a ganar dinero a través de un juego gratis? Vamos a hablar lo que se llama, lo que es el modelo de negocios. Bien. Uh-huh. Antes de eso, quiero, porque no señalamos, porque me lo han preguntado, ¿de qué trata Fortnite? Es decir, ¿qué es? Es un modo de todos contra todos, por decir. Tenés modo, por ejemplo, de un jugador que vos decís 1 contra 100, de parejas. O 99. O sea, el juego te plantea en una isla, vos te tirás en un autobús. Te tirás en un. No, es una ala delta este. Ah, mira. Una ala delta que lo puedes cambiar. Es el autobús mágico, no sé, no cuento ustedes. En el autobús mágico te tirás a una isla donde. Qué viejo Stone. Donde vos. Sí, sí. La idea es que encontrés recursos, encontrés armas y seas el último que quede en pie. Tanto matando a los demás o evadiendo que te maten. Si han visto Juego del Hambre, sin saber así, así que, claro, PUBG, bueno, salta de un avión, cae en una isla sin nada, sin ninguna arma, y tenés que conseguirlo en casa, romper y demás. Y cada tanto el área se va reduciendo. ¿Esto pasa en Fortnite? Sí, no, sí, también. Sí, sí, es que esa es la fórmula de Battle Royale de hoy. Bien, perfecto. Se va reduciendo el área y los que quedan afuera del área empiezan a perder vida. Bien. Empiezan a perder vida muy rápido, cada vez más. Y la idea es que se vayan juntando, entonces estos 100 que van quedando menos, claro, se van juntando en un lugar para que quede uno. Bien. ¿Bien? O sea, ese sería, bien, ese sería el sentido del juego. La diferencia de Fortnite es que puedes construir muebles y cosas para. ¿Y qué hizo Fortnite en esta innovación del Battle Royale? Dijo, bueno, voy a agregar modos que tengan, por ejemplo, bueno, el modo un jugador que está en todos lados, modo dúo, que es jugar de a dos contra, o sea, 98. Contra 98 en equipos de dos. Ajá. Después tenemos el modo de 4, que fue el que nos quedamos jugando hace mucho tiempo. Sí. Ahora yo estuve probando y estuve, bueno, ahora no sé, bastantes meses. Y después el estuve modo Miami por Fortnite. Y también tenés las monedas se llaman Fort. Ah, sí. No, entera. ¿Y el Alcanfort tiene algo? El Alcanfort. Necesitamos un skin urgente. Y tenés el modo que tenés que jugar con amigos de 50 versus 50, porque no, nadie te ayuda. Todos se empiezan a disparar. 50 versus 50. Es muy bueno, igual. Alto descontrol. Yo lo jugué en una Xbox. Está diciendo el otro así, dale, revivime. Y se va, ¿viste? Y te baila encima. Sí, ¿viste? Y te baila. Bueno, eso es algo de lo que hizo una innovación lo que fue Fortnite. Al principio empezábamos, me acuerdo, cuando jugamos con Monfu no teníamos nada directamente. Estaba muy vacío. Agregaron también como métodos para moverte rápido de un lugar a otro, sí, con unos carritos de supermercado y de golf. Claro, es lo que sacaron del Reino 12 después de PUBG. Bueno, más o menos. Bien, ahora eso es lo que voy a hablar ahora, del modelo de negocio que está implementando. No sé cuánto tiempo me queda. Todavía tenemos unos 5 minutos. 5 minutos y después quedan 15 minutos más. Ah, perfecto. Bien, el modelo de negocio es que impulsó a esto no es porque sea solamente gratuito y no voy a ganar nada, sino que tiene todo lo contrario. Nada es gratis, Google no es gratis, gente. Las estadísticas dijeron que en enero del 2018, o sea de este año, se recaudó 128 millones solamente en este modo Battle Royale y no tiene nada que ver con el otro modo. O sea, el modo Battle Royale, 128 millones ganaron. Bien, antes de continuar, el Momia me está preguntando si en el modo friendly, modo de amigos. Modo de amigos, de a dos o de a cuatro. Si hay Friendly Fire. No hay Friendly Fire. No, o sea, Momia no es un juego para vos. No es un juego. No hay catapultas tampoco, ¿viste? No, pero podés llevarlo por una plataforma, tu compañero, y hacerlo caer hasta que se muera. Bien, claro, o lo llevas con el carrito. Con el carrito y lo tenés que ser más ingenioso. Igual, ¿no? Lo que podés hacer es picotearlo hasta que se canse de vos. Bien. Sí, eso digas vos. O le bailás hasta la muerte. Ahora, el modelo. Bien. Gente que confunde, perdón que te interrumpa, pero porque salió un programa de aventura que creen que. Eso después vamos a hacer otro bloque. No te hagas problema. Yo lo voy controlando. Vale. Bien, este modelo de negocios que la hace ganar plata a lo que es esta grande empresa. Aguantá, sí, Epic Games. Es el tema de, por ejemplo, decir, bueno, cada temporada voy sacando cosas nuevas. Es como lo que se hacía, por ejemplo, o lo que se hace en videojuegos como MOBAs. Por ejemplo, tenés un League of Legends, o tenías el viejo sistema que tenía, que era Paragon, que ellos fue como una prueba piloto que dejaron ese sistema y se enfocaron todo lo que fue en Fortnite. Es sacar temporada, o sea, cada vez te van renovando tantos skins, te sacan elementos como por ejemplo el carrito. Hubo hace un tiempo un misil teledirigido, pero que era como muy OP. No era como teledirigido, era como, no sé si alguna vez jugaron al Metal Gear, el misil Nikita, que uno lo tiraba y podías manejarlo donde querías. Eso era muy OP y bueno, lo terminó sacando. Bueno, ahora está en el modo explosivo, porque hay un modo nuevo que es explosivo. Tenés el modo explosivo, tenés el modo de abrir como se llaman portales y que te transportás hacia arriba, volvés a bajar y puedes matar a los demás. Exacto. O sea que tienen esas cosas que va innovando constantemente. Bien. También otro modelo de negocio es que decir, bueno, sacar skins con personajes conocidos. Como por ejemplo, tenemos a Thanos. Tenemos también a, no sé si se acuerdan, John Wick, que es muy famoso por su película. Sí, sí. Bueno, estaba todo generando skin de John Wick. ¿Y esos skins son pagos? Exactamente. Ah, bien, entonces ahí es donde se te va gratis, como pasa en el LOL. Ajá. Tenés temporadas donde este skin es gratis y si lo querés tenerlo para siempre, tenés que pagar. Bien, ¿y la temporada se paga o no? Se paga la temporada. Perfecto. Y si no, tenés que ir haciendo como desafíos. desafíos durante un cierto tiempo. Por ejemplo, ahora está la temporada 5 hasta el 25 de septiembre, más o menos. Ajá. Está la temporada 5, en la que te ponen desafíos constantes para poder llegar. Son desafíos difíciles, claro, que si te lleva a estar jugando. Tenés la temporada. Sí. No, están así. Cuando vos lo completás, lo que te dan es pavos, le han puesto que la moneda del juego. En gallego, sí. Con la moneda del juego, vos, esa moneda también la podés comprar con plata real, sí, sí, comprar pavos. Y el pase de temporada, que es lo que dice Gustavo, que lo vas leveleando también porque tiene como un sistema de leveling, lo podés comprar con pavos. Entonces podés comprarlo tanto con plata real o con plata del juego. Ajá, también, perfecto, si querés tipos de valle diferentes, skin del coso con el que te tiras del sí, vehículo y demás. Lo bueno de esto es que si vos sos un jugador habitual y compraste el pase de temporada, lo vas a comprar una sola vez, porque los sucesivos pases de temporada los vas a comprar con la misma moneda que te va dando el juego, que te claro, da recompensa. Claro, pero baje por terminar esas eso misiones. Es lo que tiene, que eso es lo que tiene. Da. Vos tenés unas misiones, digamos, que son free to play, que son estas misiones que dice Gustavo, que son las primeras que se te desbloquean, que son cosas muy chiquitas, poquitas, que son, no, son muy pocas. Son muy poquitas. En cambio, cuando vos tenés el pase de temporada, se te abriten un montón. Entonces, es lo que dice Casi, vos compras una vez. O leveleas una vez, no sé, para llegar a comprar el primer pase de temporada. Y si vos realmente sos un jugador habitual, vas a ir completando las otras misiones y eso te va a permitir comprar el de la que sigue. Para el tema de los padres, el juego es gratuito. Se puede poner plata si el chico quiere, por ejemplo, tener un pase de temporada, quiere tener unas skins especiales, claro, porque le ponen trajecito y demás. Pero desde el comienzo podría ser gratuito. Sí, puedes jugar gratuito. Claro. Yo nunca pagué y lo he jugado varias veces. Uh-huh. Otra estrategia que tiene Epic Games es el tema del marketing. Los tipos han sabido dar con la gente adecuada para difundir este gran juego, por ejemplo. Decir, bueno, ¿quiénes son los que están últimamente dando a conocer ciertas cosas? Tipo influencers, por ejemplo, sí, youtubers muy famosos, twitchtubers. Sí. Bueno, por ejemplo, lo que todos se preguntan, si el Rubio fue pago, no sé si se acuerdan que hubo dos torneos que se realizaron de Fortnite con 100 personas, youtubers todos. Sí, sí, y que después, porque una amiga quedó afuera, se hizo un quilombo. Sí, la famosa Wendy Beard. Sí, que es una tarada. Sí, bueno, pero no importa, eso genera que te dio propaganda. Y hablando de publicidad, vamos a la publicidad, por favor. ¿Pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, volvemos. Nachos. Nachos. Mumbo está canibaleando Nachos. Volvemos a este programa número 75 de Gamer con Mate. Y recordamos el sorteo. Vamos, Chacho. ¿Cómo es la pregunta? Estamos acá repartiendo gratis Gratarola Dishonored para Steam. Un juegazo, la verdad, para que lo jueguen. Sí. Para que lo jueguen en PC. Triple A. Tienen que responder en el streaming. ¿Qué juegos le ha generado ira? Acá Gera de, bueno, Supercartucho dice que le generó ira jugar con Momia. Bueno, también eso. También. La idea era que fuera un juego, pero bueno, no importa. Sí, Momia es un juego. Cualquier juego jugándolo con él. Momia es un juego. Bien. Bien, siguiendo con este tema del modelo de negocios y cerrándolo para empezar otro tema de discusión. Es que en este tema del marketing fue tan importante, por ejemplo, gente de Twitch. Hay un muy conocido que se llama Ninja. Sí. Que este TwitchTuber, por decirlo de una manera, agarró y recolectó. Ninja jugaba Counter. Y ahora Fortnite. O sea, un montón. Pero lo importante es que gana sumas de dinero elevadísimas. Por supuesto. Que por eso se hizo tan famoso. Este tipo llegó a recolectar 500 millones. 500, no millones. 500 mil dólares llegó a conectar. Es solamente por una partida que lo estuvieron viendo 650 mil personas al tipo. Así que fue como un dato muy importante. Para decir, impulsar a este. Yo lo que creo que el modelo de negocios también tiene que ver con un poco el target que tiene el juego, a diferencia de PUBG de hecho se ve un poquito más hasta violento porque son personas más reales. En cambio, el estilo artístico desde las armas o el bailecito, todas estas cuestiones, humor. Es más, claro, más humoril, más tipo cómic, que por ahí a los más jovencitos les resulta un poquito más atractivo y no tan violento, ¿sí? Si bien, la idea es lo mismo, es disparar al otro, o sea, sí, sí. Olvidémonos de eso, pero esa cuestión hace que sea mucho más amplio el espectro de gente que lo puede jugar, y yo creo que es parte del éxito, ¿no? Exactamente, y esto impulsó también, por ejemplo, acá no, todavía no he visto las figuritas, pero en Buenos Aires están las figuritas de Fortnite, sí. Están saliendo los muñecos de Fortnite, sí, está por ahora se, se realizan torneos de los bailes que se realizan en Fortnite. De hecho, el baile, el Papu Dance, el Papu Dance básicamente es uno del Fortnite. Bueno. Así que este ha sido un modelo de negocios como bastante... Por favor, casi se nos va a Papu Dance. Acá. No, lo estoy haciendo. Ustedes no lo pueden ver, pero lo estoy haciendo. Es muy rápido. Es muy rápido. Entonces, lo puedo ver. Así que ha sido como bastante general y bastante abarcativo este modelo de negocio. Ahora, tema para debatir, y que es lo más lindo a lo que hemos traído acá, es el Fortnite en la sociedad. Bien, vamos a empezar primero con lo que son los periodistas versus... No. Los periodistas. Comillas. La gente de prensa, podemos decir. Exactamente. Ellos prefieren que le digan gente de prensa. Gente de prensa. Es decir, ni siquiera periodista, ya se bajó del título. Para que no le digan mala gente. Acá siempre se trata de un tema de que hay que tirarle cualquier cosa que pasa en el mundo gamer, hay que decirle que son unos inadaptados, unos sedentarios, que son, no tienen vida social, y bueno, eso es lo que está pasando también, comúnmente también en la televisión argentina. Que es lo que decía Monfus recién, de un programa, no es de Luis Ventura, es del Mariano Ayúdica. Pero salió Ventura, ¿no? Aparte, no sé. Pero es un programa popular de Argentina, vamos. Exactamente, decía, le trajeron a un especialista, un youtuber, que les comentara qué es lo que era, sí, que les comentara qué es lo que era Fortnite. Entonces el chico comentó y dijo, miren, me parece que se trata de una partida, y le saltaron ahí nomás cortándole, diciendo... ¿Qué partida? Se le dice partido. O sea, ya te das cuenta ya el nivel de... Sí, sí, claro. Es como sí, esa cosa de denigro de lo que yo no conozco para no sentirme desinformado. Bien. No, bien. Y aparte eso, que genera como... No me gusta decirlo, pero lo voy a decir así. Dale. Genera una grieta en la sociedad. Acá está famosa la grieta. Donde justamente hacen eso. La gente que no sabe está versus la gente que sabe... Simplemente por saber, ¿sabes? Claro. Y la idea es informar. Digo, claro, o sea, este chico fue informar y lo trataron mal, lo denigraron. Y también ahí veo chicos que fueron a hablar por los eSports y también dijeron, eso no es deporte, y lo están haciendo, no dejan explicar ni siquiera. Claro, o sea, si me invitas a contar. Claro. Así que cabe destacar que pronto va a ser un eSport, están haciendo todas las bases para que pueda ser. Hay muchas modificaciones. La plata, muchas cosas. Sí. O sea, igual yo estoy muy. De hecho. Yo es más profesional para mí de PUB. Le he puesto igual el hashtag cuando hacemos compartimos cosas de Fortnite. Yo le he puesto como un eSport. Sí. O sea, porque a mí me parece que hay mucha gente, no sé si a tal nivel, pero ya hay torneos organizados donde hay gente que se puede dedicar a esto y vivir de esto. Exactamente. Hasta por ejemplo, hay como personal trainers de... Sí. Coaching y demás. El tema es, Fortnite puede ser un eSport dentro de la categoría porque tiene unas reglas muy definidas del género y que se limitan a esas reglas más allá de las variantes. Y no solo eso, variantes de propias. Sí, el problema es que, por lo que entiendo, que PUBG al ser pago es lo que los Fortnite entró, porque al ser gratuito más pueden acceder a eso, al tener gráficos más bajos pueden acceder más dispositivos a eso, como los celulares. A pesar que los celulares hay una polémica porque cuando no alcanzan a los 100 jugadores te ponen bots y simulan que son otros jugadores con los nombres, hasta los mensajes de texto que hay. Hubo una política grosa con eso. PUBG me parece más profesional por un tema de que tiene mucho más que ver los sonidos y son más realistas los sonidos, a diferencia de Fortnite. Pero bueno, ahí es un juego un poco más complejo, sí. más maduro. No sé si es más maduro. Es más maduro. Yo creo que va a eso, porque en realidad Fortnite lo que tiene, de hecho, que es muy complejo, y bueno, recién lo comentábamos en la pausa, por ejemplo, es la cuestión de la construcción, porque a diferencia de PUBG, lo que podemos hacer es construir un fuerte, bueno, paredes, escaleras y demás, con de diferentes materiales que tenemos que ir buscando en el ambiente, mientras estamos disparando a los demás. Sí. Claro, es que, ¿sabes qué? Lo fundamental en este juego es la construcción. O sea, nosotros pensamos que un shooter, que lo fundamental es apuntar y disparar. En Fortnite, si vos te pones a aprender la mecánica del juego, es la construcción. La construcción te va a salvar de que te fusilen a tiro y te va a dar ventajas. Pero también la construcción te puede delatar. Claro. Porque vos haces un fuerte. Pero siempre es mejor que te disparen estando dentro de un fuerte que te disparen en la pared. Entonces, de hecho, chabones, cuando estábamos jugando con Case, tipos que parece que están todo el tiempo con el plano en la mano porque están en el grupo para construir nada más. Exacto. Y bueno, eso puede ser, si ya lo tenés organizado. Entonces, justamente, con más facilidad estamos hablando de que hay una estrategia, hay una cuestión pensada donde uno del grupo se dedica a construir, y me parece que es un argumento para decir que es un bueno, esports, ¿no? Otro polémica que salió la semana fue el tipo ese que dejó a la novia porque no le pidió que dejara los deportes. Eso es lo que estaba, es lo que estaba diciendo, Momia. Justo Momia lo estaba diciendo. Pero los deportes... ¿no el tipo se dedicaba profesionalmente y ganaba plata, ¿jugando? Y la novia, como no le gustaba... Claro. Dijo, dejalo, eso la cosa de los jueguitos. Digo, el otro le dijo que no. No, porque es lo que yo me dedico. Entonces claro. se peleó con la novia. Resulta que la novia era una chica muy linda. Mm-hmm. Entonces todo el mundo dijo, yo por eso dejaba cualquier cosa. Entonces lo empezaron a matar al flaco simplemente porque no entendieron la decisión de... Primero que es un comentario más virgo que... No, bueno. Además de que la mina sea linda no quiere decir que tienes que seguir con ella. No, el tema es, si vos estás jugando videojuego porque no podés conseguir una mina, flaco, que recapacita un poquito. Claro. Pero fuera de todo ese tema... Es esa polémica de atacar, porque sí, no lo conozco, con Minecraft ya pasó, con LOL ya pasó, con Dota ya pasó. ¿Qué pasa con los videojuegos en general? Igualmente también es un tema que, por ejemplo, este es el tema que decía yo de la sociedad. ¿Cómo ves? Por ejemplo, si vos tenés un hijo que juega 12 horas al Fortnite, y ahí no es un problema de tu hijo, sino un problema tuyo que no le estás poniendo, por ejemplo, esa mano dura, o sea, ser padre, por decirlo de una manera. Ser Kratos. Exactamente. Ser Kratos. No responsabilizar a los videojuegos de la tarea que no hacen. Exactamente. ¿Sabes? Siempre hay que tirarle la culpa al otro, echarle la culpa al otro por algo que no estás haciendo. O sea, dedícate a... Cuando éramos chicos, con Chacho jugábamos al Doom, al Wolfenstein, y nos salimos muy violentos, muy... No. Tienen la ira retenida en algún lugar oscuro. Puede ser. Golpea al gato cuando llega a la casa. O sea, no hay que echarle. El tema de Fortnite es no solamente la cantidad de horas que emplean los chicos jugando el juego, sino que conozco casos, digamos, de primera mano que hay chicos que le roban la tarjeta de crédito al padre para comprar cosméticos en el juego. Bueno, claro, yo creo que eso con Candy Crush también. Bueno, eso, no, pero no es que pase con Candy Crush, porque si no es Candy Crush va a ser para ir a comprarse una zapatilla, otro, para, o sea, para la figurita, a ver, esto, para comprarse todo, el diario, como todo esto, claro. Libro. para mandar la plata a Gamer Combate, guiño. Más allá de eso, o sea, es un espejo que te refleja un montón de otras cosas. Que lo que estamos diciendo, si vos no estás cuidando que tu hijo se limite con ciertas actividades, y bueno, probablemente va a agarrar Fortnite y lo va a reventar, ¿entendés? O la típica que dice, ay, no sé, mi hijo me vació la tarjeta de crédito, y yo le diría, ¿por qué dejaste la tarjeta de crédito anexada claro, ahí? Claro, en manos de tu hijo. Claro. Y si no es eso, pues el chico, pues, no sé, no sabe, y toca claro, lo que sea. Se equivoca. Igual que muchos padres que le dan el celular y están en Fortnite y se meten en un montón de ambientes, y yo les recomendaría, y cómprenle otras consolas donde tengan cierto control, como claro. pasa con Switch, como pasa con la Play, que entre eso y un dispositivo más amplio... Bueno, pero el Fortnite, perdón, ¿no? Pero el Fortnite en celular, ¿no tiene el chat? No, no tiene chat. Creo que puede escribir. Bueno. No tiene chat. No tiene chat. Bueno, ahí tenés una para... ¿Le mandás mensaje a vos? Claro, no le decís jugador gamer 43. ¿Qué haces esta noche? O ese que salió el tema también de que hay pedófilos contactándose. Sí, también se tienen Facebook, se tienen todo. Claro, aún si no estás en internet te pueden pasar cosas igual. El tema es más que nada el cómo educas al chico, cómo se razona esto. No dale bola a los programas como los boludos estos que dicen que es un juego para aprender a bailar. ¿Entendés? Que sí. no capta. Porque hacen bailes adentro. Todavía no han visto el Just Dance. Claro, o si no es Han Solo en el Star Wars. Pero, a ver, Han Solo. World of Warcraft empezó esa moda de que tenías los comandos para poder hacer bailes. Uh-huh. Que tenías de Michael Jackson, tenías de Napoleon Dynamite, todo eso. Cada raza tiene. Acá es parecido, solamente que bueno, lo popular más la masividad que hay del medio ahora permite que esas cosas se hagan más rápido. Y cada uno quiere su pedazo. Claro. Sobre todo, bien. Para terminar esto bien y un poquito más serio. El tema es, si eso, ahora es Fortnite, en 2 o 3 años va a ser otra cosa. Va a ser otra. Sí, sí. Es cuestión de entenderlo. El Fortnite y regularlo, está en un furor, ¿no? Como pasó en su momento LOL, que LOL ahora se está estabilizando más o menos, a pesar de la publicidad. Que está qué pesada. Pesado. Bueno, y ahora va a empezar con el Fortnite. Obvio. Si no mueve Tencent. Sin embargo, habían sacado datos del, por ejemplo, de Steam, uh-huh, que entre los 13 juegos más jugados y que más plata generaron, recién hay un juego pago, así que vos pagás el juego, recién he puesto el puesto número 11, que es Skyrim. Vamos, Skyrim. Bueno, pero es un juego de hace 11 años, boludo. Pero entre los primeros 10 son todos gratuitos. Claro. Son todos free sí, to play. Sí, o sea, el modelo de negocio free to play claramente es exitoso, si lográs hacerlo funcionar. Claro. Bien, conclusión, cada uno. Chacho. Yo concluyo que el Fortnite es un juego de bailecitos. No, no es así. Gente de prensa se puede retirar. Sí. Sos gente de prensa, no sos prensa. Claro, no soy la Bonfus. Simplemente los padres tienen que participar un poco más en lo que están los chicos, sí. Así de corta. Tampoco dejar al chico tomar para distraerlo y fue. Ya que lo decís, yo he visto mensajes en 9GAG y demás de cosas que, por ejemplo, se han organizado en Estados Unidos y la misma escuela ha tratado de hacer como póster, de alguna manera, un poco educativos, informativos, para que los padres, cuando van a buscar a sus hijos a la escuela, vean de qué se trata Fortnite. Claro. Entonces te muestra un poco, te va diciendo cuál es el objetivo, qué sé yo, bla, bla, para que vos de alguna manera tengas algo que hablar con tu hijo y puedas integrarte a su actividad. Claro. Que es la idea. Acá Diego Emiliano me dice, hay grupos neonazis reclutando por Fortnite. Y seguramente está ISIS también. Pero si no están ahí, están en otro lado. En World of Warcraft también. Sí, sí, de no hecho, es culpa de juro Fortnite. Que no soy yo. De hecho, Monfort estaba haciendo como Monplanet. El ejército sí. Bien, casi. Conclusión. Conclusión. Para mí está bueno el juego. Creo que fomenta algunos valores positivos, sobre todo en los más jóvenes, como la creatividad, la estrategia, sobre todo para construir. El trabajo en equipo, ¿por qué no? Porque jugar con escuadrones y la interacción social, un tipo de interacción nueva que no es el cara a cara, pero es a distancia, es por un medio digital, digamos. Pero como todo, en su justo medio, sin incurrir en exceso, es bueno. Bien, Juli, por si no lo has jugado, pero bueno, dale una opinión, ¿qué pensás? No, yo puedo opinar no sobre el juego en sí, porque no lo he jugado, pero sí con esto de no demonizar lo que no se conoce. Si un padre o un periodista o lo que sea quiere hablar del juego, bueno, infórmense primero y después den una opinión basada en esa información y no simplemente criticar algo por a lo mejor una mala noticia o un rumor o lo que sea. Exactamente, mi conclusión es que es un juego que tiene un buen modelo de negocios y que va a ser, por ejemplo, va a pasar una moda, va a ser hasta cierto tiempo, ha durado bastante esta moda, pero que traten de que los medios, traten de informar bien y que traten de llevar especialistas y no les corten la cabeza o le corten las piernas o la voz. O sea, si se llaman medios, no sean el jamón del medio. Claro, sean un medio en serio. Sean un medio en serio, exactamente. Y tratemos de que, por ejemplo, siendo padres, siendo hermanos, seamos conscientes de los niños a veces o de ser conscientes de nosotros mismos de lo que estamos haciendo y dedicándole horas. Hay gente que se dedica a esto, pero es porque le pagan fácilmente. Le pagan, y si quieren que su hijo genere o trate de jugar profesionalmente, bueno, ahí verán ustedes si lo dejan o no, pero bueno, claro, es tratar de darle también una alternativa más. Bien, que es que veamos el corte, presentamos el OST y los ganadores del concurso. No tenemos corte, pero bueno. Bueno, ¿qué pasa con el concurso? Pasamos un sorteo, dale, por favor. Me encanta porque te dirige el programa, pero no, mal. Pregunto. Con errores. Momia dice que Momo Planet le enseñó a explotar planetas. Bien. Hasta este momento todos podían participar. Listo, se cortó lo que se daba. Bien, tenemos a Diego Emiliano que dice que, bueno, en parte LOL por algunas partidas y Bugs Bunny Lost in Time. Que por los bugs. Sí, ¿vos te acordás? Juegazo. Yo, el Jedi de la Play 1, Star Wars. Sí, que tenía un montón de bugs. El Jedi Battle. Si podías jugar de a dos y iba saltando plataformas. Battle Jedi, rompía todo. Sí, ese. Sí, un asco. Raciel dice Tomb Raider 2013 porque es Basofia. Me encanta porque. ¿Qué opinión tan objetiva? No, luego dice copia asquerosa, cero originalidad, cero con okay. Z. Y su trama no pega con su juego. Asco. Es Raciel. Horizon Zero Dawn. ¿No entendés vos? ¿Me lo prestás? Bueno, ¿me lo prestás? No vas a entender. Nico Ibaceta dice Men of War. El primero. Claro, que dice que, bueno, por un tema del OTC, los clips pedorros que tira y que no anda bien. Ajá. Bueno, y tenemos a Emi Figuera, que es la primera vez que nos escucha. Hola, que dice Amy. Dark Souls, que Dark Souls también Tommy sí. Había comentado. Que dice que no logró romper el joystick, pero casi lo estampaba contra la ventana por no poder ser un jefe hasta que lo lograba. Conozco gente que jugando con el Just Dance, con el Move, me los trajo amigos, me traían y dice, arreglámelo porque rompí contra la pared. ¿Qué hacían con el Move? También gente que conozco jugando el FIFA. ¿Dónde se metió el Move? Saludos, Tonga. Le agarraba el control de la Play y lo estampaba contra la pared al perder un partido de FIFA. Chicos de 19 años. Conozco gente como Monfu que tiene los controles todos rotos. De Play 3. Yo los cuido. No, los cables estaban todos rotos. Pero no es por mí. Tuve que comprar un cable. Pero no es por mí eso. Acuérdate que tengo dos hermanos. Pará, disculpa ahora. Vos bueno, podés jugar. ¿Vos lo mordías así? Problemas fraternales en la radio, no. No importa. Mi mamá menor juega al FIFA. Vamos a culpar al menor que no está presente. Obvio. No, esa mierda sí. Bueno, ya es bastante mayor. Sí. Sorteo, sorteo, sorteo. Bien. ¿Preparado, Doris? ¿Estamos preparados? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dale, dale, que cerramos, dale. Bruno Fernández. Bruno Fernández se ganó el Dishonored del día de la fecha que estábamos regalando. Nos contactamos con él por Steam. Por Steam, no. Sí, ya por lo Steam, por donde podamos. Si ya lo tiene, bueno, que nos avise. Que nos mande un mensaje. Que nos mande un mensaje. Que nos avise y lo hacemos platita. Y le mandamos un beso. Y le mandamos un beso. De casa. Y pasa el segundo. Y le mandamos un mensaje por privado. Pasa el segundo. No sé quién es el segundo. Raciel. Bueno. No, Raciel no. Bueno, porque no me gustó. No, no, decir, no. El juego no lo jugué, pero es un asco. Bueno, el tercero. Bueno, me gusta. Antes de irnos con el OST, para ir terminando el programa, le agradecemos a Tommy Sapino que nos regaló este mimo a la oreja que es Persona 3. Lo vamos a estar escuchando. Gracias a Case, que sigue siendo un mimo a la oreja. Quizá un mimo a la oreja un poco. Después podremos tocar un tema. Soy de Persona, que es muy lindo. Tendríamos que tener una psicóloga. Que yo en Persona no lo he jugado. Yo sí. No, no, yo pero más que hable de Persona. Porque no. Persona es algo. ¿De personas, personas o personas? No, no, no. De persona, la saga, persona. No, no. Persona es una definición de psicología. Pero ¿qué tiene que ver con? Persona es la máscara que se usaba en los teatros. Es que eso. Mind fucking blown. No, no, no. Hay otra cosa que tiene que ver con la psicología. Hablando sin saber, además, vamos al corte. No, no, no tenemos corte. Vámonos. No te dijimos que no tenemos corte. Hasta ya. Vamos al ST. Chao, gracias. Sábado 19. Chao. It still awaits, it still carries us through. It's always till this moment of time. あの時交わした言葉が鳴り響いて、ささやかな夢